17 de junio a la hora 14 se viene la marcha en defensa del ambiente de nuestra villa, organizado por el Consejo Municipal de Ambiente y abierto a toda la sociedad y abierto al resto de las instituciones. Está Mara Sicoli con nosotros del Consejo de Ambiente para charlar un poquito de esto. Mara, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días a los dos y a toda la audiencia. Una pequeña aclaración, sí. La marcha es organizada por Consejo de Ambiente y por la Asociación Civil Cultura y Ambiente. Ahí estamos, está. En conjunto armándola. Bueno, y lo han venido armando en conjunto, Mara, y decíamos, bueno, como con mucha expectativa, ¿no? Porque venimos charlando del armado de la marcha hace un par de semanas y bueno, ya llegó la fecha. Contanos un poquito cómo están y si la gente no está todavía anoticiada, que se entere un poco de qué se trata. Bueno, como dijiste, la marcha va a arrancar el sábado 17 a las 2 de la tarde de la rotonda de la YPF, ahí Goicoechea y Boderó. Vamos a desarrollar una pequeña caminata de 2 o 3 cuadras, como simbólica, digamos, y después nos iremos camino hacia la reserva. Vamos a realizar 3 postas de parada. Obviamente que esto lo podríamos hacer porque la marcha está prevista para que todo el mundo se llegue con autos, en moto, bicicleta, a pie, sobre todo los ciclistas que utilizan mucho la reserva. Las postas van a ser, la primera posta sobre lo que es el ingreso al frigorífico, que es el ingreso al barrio Polinesia, donde haremos como una breve explicación de toda la problemática ambiental urbana que tiene la ciudad, efluentes cloacales a vía pública y el arroyo, grandes emprendimientos inmobiliarios con impacto sobre el suelo y sobre todo los recursos que nosotros tenemos y los servicios que nos están faltando muchas veces en verano, el aumento del parque automotor y obviamente el frigorífico, con lo que implica para Barrio Polinesias, con sus olores, con sus volcamientos, con los camiones para toda la ciudad. Esa sería la primera posta. Sí. La segunda posta va a ser en la bifurcación de los caminos S522, que es el camino de San Fernando, y el camino al Pan de Azúcar. Así pondremos en cuenta lo que es la problemática de el cierre que estamos, digamos, el ataque sobre el camino S522 que todo el tiempo está queriendo cerrarse por parte de la cantera. Obviamente, la problemática de la cantera a nivel ambiental, la explotación desmedida que ha tenido y la explotación que quiere seguir haciendo sobre una área roja de bosque, donde nosotros tenemos la mayor concentración de quebrachos colorados de nuestra reserva. Y la mayor parte de verde de nuestra reserva. Y la última posta va a ser en la estancia La Victoria, donde habita un integrante del Consejo de Ambiente que nos permite ingresar, donde vamos a poder estar en contacto con el bosque y poder identificar algunas especies. La marcha va a terminar obviamente en la ciudad nuevamente, la idea es pasar por el polideportivo a la vuelta. La idea es que todo el mundo pueda participar, que pueda llegar, que los autos sean solidarios, porque si hay personas que van a pie, que podamos compartir auto para que todos puedan realizar la marcha. Recién te escuchábamos atentamente, Mara, íbamos repensando cada una de esas postas y cada una de las problemáticas que se van a abordar en cada una de ellas. Lo primero que me viene a la cabeza, digo, es la toma de conciencia, ¿no? Uno no cuida lo que no conoce, también es esa limitación, ¿no? Exactamente, era la frase que tenía para decir que si no se conoce no se puede cuidar. Y en esto, bueno, de que sabemos que la reserva se creó por ordenanza en el 2002. En el 2020, la otra ordenanza que lo pone como interés patrimonial histórico y cultural en la reserva, pero somos conscientes de que muchos vecinos de Villa Allende, sobre todo aquellos que se han venido a vivir hace muy poco, no tienen conocimiento de que la reserva existe y que es una reserva como tal, que estamos en vistas de tener prontamente, esperemos, un plan de manejo con un convenio que se hizo un municipio con la Universidad Provincial, y eso nos va a permitir tener guardaparques. Que necesitamos que el ejido se defina y se cierre, porque si el ejido municipal no está definido, también estamos en la reserva, como más allá de que esté patrimonializada por ordenanza, uh-huh. estamos como en una zona rara y no es municipal, no es provincial. Bueno, necesitamos estas cuestiones de definición. Y nada, hacer hincapié en esto, en el conocimiento de la reserva como algo que no es únicamente de Villa Allende, que forma parte de un corredor ambiental con las otras reservas de tierras chicas. Por eso es también que invitamos a los vecinos de las demás poblaciones de tierras chicas que se lleguen a marchar. Creemos que el ambiente es uno solo, que no reconoce límites ni fronteras, y que tenemos que hacer mucho hincapié en su defensa porque está en riesgo y en peligro, ¿no? Totalmente. Y saliendo un poco del tema de la reserva, también vos ibas remarcando, ¿no? Tema frigorífico y los derrames, tema los camiones, un montón de temáticas que digo que son históricas en la agenda social de Villa Allende, y que da la sensación que van pasando los gobiernos, pero bueno, nadie toma el toro por las astas, ¿no? Sí, totalmente. Los efluentes cloacales, bueno, es terrible, no tenemos cloacas, se siguen aprobando emprendimientos inmobiliarios de gran escala, con mucho más consumo de agua, con mucho más consumo de electricidad. Cada uno de esos emprendimientos teóricamente tiene que tener una planta de tratamientos cloacales propia. Muchas veces los emprendimientos ni presentan dónde va a estar la planta ni cómo va a ser. Y cuando en algunos housings conocidos vemos cómo son las plantas terminan siendo saturadas, no alcanzan a trabajar con los volúmenes que tienen de vertido y los terminan arrojando al río. Entonces, tenemos problemáticas ambientales en la ciudad que son cotidianas y que en algún punto las hemos naturalizado, uh-huh. lo que vos decías de el paso de los camiones por el centro. Sí. No solo los camiones del frigorífico, sino los camiones de la cantera, que tienen su horario para circular, porque si no tienen multa, entonces vienen por la Luchesi, atascan la Luchesi en ciertos horarios que no pueden circular por la ciudad y se quedan esperando a la vía, digamos, sobre la banquina para poder ingresar en los horarios. Un montón de cuestiones que tenemos para solucionar, que nosotros las venimos trabajando del Consejo de Ambiente o desde la Asociación Cultura y Ambiente en la medida que se pueden, porque nuestro trabajo obviamente que es ad honorem, somos un consejo ciudadano elegido en asamblea, y todos trabajamos por otros lados, el esfuerzo que le ponemos es mucho, y bueno, nada, en esto queremos que la ciudadanía nos acompañe y que entre todos podamos defender el ambiente de toda la ciudad, de nuestra zona urbana y de nuestra reserva, que es sumamente importante para que la zona urbana siga estando activa, ¿no? Tal tenemos cual. Nuestro reservorio de agua y nuestro reservorio de oxígeno ahí. Uh-huh. Un gran laburo y una gran militancia desde el Consejo Municipal de Ambiente, la ciudadanía toda invitada para primero conocer, tomar conciencia y también en esta participación ir definiendo qué ciudad y qué corredor de Sierras Chicas que queremos. La última, Mara, se me ocurre, mira, hoy jueves 15 de junio se cierran la lista de los candidatos y sabremos quiénes. Qué lindo sería que una vez que ya se confirmen que la gran mayoría de los candidatos, por no decir todos, se sumen a la marcha el próximo sábado, porque justamente tiene que ver con eso, ¿no? Conocer también cuáles van a ser sus posturas, ¿no? Totalmente. Y para que queda de más decirlo, digamos, pero la marcha es totalmente apolítica, ¿no? Exacto. No tenemos miramientos políticos. Así que en buena hora, y todos los postulantes al Ejecutivo Municipal se quieren acercar a acompañarnos, porque eso nos daría también una buena lectura de su posición con el ambiente. Uh-huh. Mara, te agradecemos los minutos y vamos a estar allí el sábado. Dale, muchísimas gracias y agradecemos a ustedes, la verdad, siempre los espacios de difusión que nos permiten. Un saludo a toda la audiencia y esperamos que todos nos puedan acompañar. Un gran todos abrazo. Y todas. Todos y todas ahí. Mara Sicoli charlando con nosotros, gente del Consejo Municipal de Ambiente. También está la asociación que está allí organizando. Esto es el sábado, recordamos, sábado 17 a la hora 14 desde la rotonda, aquí de la Goicoechea, rotonda conocida como la de las estaciones de servicio. Sí, la verdad que lindo para empezar el fin de semana, ¿no? Porque recorrerle nuestras reservas está bueno, y además uno va mirando y va interiorizándose del problema. Cuando uno va en soledad, la mira el lugar y dice qué bonito que es, pero no sabe que dentro de ese lugar hay una serie de problemáticas que, bueno, en realidad que la acechan. Exacto. Problemas que la acechan a ella. Porque así, ahí pasiva, sola, no pasaría nada, pero está siendo acechada. Claro, es que qué bonito que es. Claro. Pero si no la cuidamos entre todos y todas, capaz que no la podemos disfrutar más. Y vuelvo a remarcar eso, sería muy importante que una vez que concluya en los armados de las listas, que quienes aspiran a manejar los hilos de la municipalidad se sumen a este tipo de actividades.